di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 893ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del ruido a alto volumen! Ya está el poder ahí, ¿eh? Sí, sí. Suban el volumen hasta que... Pues, hasta que estalle todo, como hace Nico. Sí, pero luego hay que salir como... Bueno, por poco nos parte. Nos va a volar el culo, Nico, sí, en algún sí. momento, y eso será un evento realmente bizarro. Señoras y señores... Trata de que sea para el 4 de julio. Estamos, claro. Así porque, no se nota. Sí, entre tanto fuego artificial que claro, se verá en el norte... En el norte y otros lados, ¿no? Porque ya bombardean por todos lados. Y es como afín, ¿no? El 4 de julio es el Día de la Independencia Mundial. Ahí está. Señoras y señores, estamos listos y preparados para encarar este viaje, por supuesto que está en los comandos de esta nave, la María Tijuana, que nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Sí, capitán! Merecido sí, aplauso sí. de los maridos escoceses. Que está protegido con su casco. Está protegido, sí. Por lo menos la cabeza. Nada le puede ocurrir en esa cabeza. Bueno. No. Es, bueno. Ya ha ocurrido todo. Ya ha ocurrido todo lo que podía ocurrir. Señoras y señores, presentamos a quien está como... ¿A qué le ocurra algo? Sí, que sí. Uno es una fleca lanzada desde el futuro, sí. esperando, dispuesta a que le ocurra algo. Ella sobre todo es, si es con lana, ¿no? La productora estrella de este programa de radio, en búsqueda del dorado, la muda. ¡Ah! Y lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Sí, que sí. Aunque no exista, lo va a encontrar. Sí, ella lo encuentra. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está desencantado absolutamente de la búsqueda del dorado. Sí. Por lo tanto, agacha la cabeza y continúa trabajando y trabajando por un universo mejor. Porque ya no va por un mundo mejor. No, esas mamadas. Poca cosa, sí. No, que es poca cosa. Por un universo mejor, el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Campeón! Sí, ya sé que pasó el 4 de julio. Sí, ya. Bueno, pero habrá otro. Claro, cabrón. Nunca se sabe. Ah, pues. Bueno, chido. Dedícate al espacio binario. Eso nos deja más tranquilos. Nosotros aquí, como siempre, no somos pandas pequeños. No somos lindas aves coloridas. No somos hippies alados en viajes místicos. No somos corderitos ni pececitos de colores. Somos asquerosamente humanos civilizados. El castigo de la faz de la Tierra. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué tal, mis patas? ¿Cómo andan? Soy Matan Rick, el insecto desde Pucallpa, Perú. ¿Qué tal? Dice, les cuento. Para empezar, ustedes saben que la Iglesia Católica está por encima hasta del propio gobierno. Oh. Es verdad. Sí. Es verdad que... Muda, ¿está bien el calendario ese que dice 1492 o tenemos que actualizarlo? Hay que actualizarlo. Hay que... bueno, sí, está bien si lo dice Matan Rick. Sí, sí. Igualmente es así, ¿verdad? Dice, bueno, pues en fin, la Iglesia a la que pertenecía me ayudó mucho para entrar en la chamba que ahora tengo. Y para el gobierno. Trabaja para la iglesia. Que... Ah. Y periódicamente tengo que ir a la parroquia a dar mi informe, si se podría decir, de cómo me va es la chamba. Es espía de la iglesia. Es un espía del Vaticano. Oh. En Pucallpa. Y entonces llega y el sacerdote, sumo pontífice de Pucallpa, se sienta en el confesionario y dice, en la chamba me fue bien. Dice, esto, hijo, ¿qué has hecho en la chamba? ¿Te has robado un dinerillo? Póngale. Dice, sí, me lo gasté en chedas, en putas. Ah, no, todo, no. No, no. Tiene que venir la mayoría para aquí. En fin, este fin de semana fui a dar mi informe y de tanto conversar con la encargada, siempre... La encargada de la iglesia. Oh, la Virgen. La mismísima. La mismísima Virgen, que es la encargada de la iglesia. Ajá. Y dijo, ¿a qué vienes aquí? A dar mi informe, señora. Bueno, está bien, da el informe. Y dice, bueno, estaba con la encargada y ahí hablando de todo. Siempre me dice que no tome, que ni fume con los compañeros, ni que me meta en negocios turbios y eso. ¿Con quién hay que fumar? En fin, conversamos de todo. Y al final me dijo, en esta vida no creas en nadie, porque todo está mal. En pocas palabras, la vida es una mierda. ¡La Virgen te dijo eso! ¡Ay, ya estamos cagados, güey! Toda la gente de fe que está escuchando este programa dice, no, ya, si la Virgen se me aparece y me dice, todo una mierda, yo me sí, rato, que sí. ¿Cómo es esto? Bueno, yo la miré y me quedé sin poder decir nada. Y vaya que me acordé de ustedes, en fin, de que... Y porque esto es un programa de la iglesia. Sí, en realidad... Sí. Nunca lo nosotros quisimos. También somos espías. Nosotros los domingos vamos a ver el informe. Benedicto. Benedicto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. Hola a todos en la María Tijuana, aquí la saluda Lucy Brown. Hola Lucy Brown. Desde Sao Paulo, República de las Bananas, con las últimas noticias bizarras de la política brasileña, o si así lo prefieren, mis memorias tristes de un país de mierda. No, Lucy Brown, no hay países de mierda. No, hay, no. Hay dirigencias de mierda, pero sí, podemos coincidir y hermanarnos todos. Pero bueno, ahí está en Brasil, en el bello y hermoso Brasil, con su pop brasileiro. Ella dice, no tengo nada que ver con Charlie Brown, sino que soy una de las hijas bastardas del Rey del Soul. ¡Ja! James Brown. Y ahí está Lucy Brown, que dice, bueno, entre algunas cosas que ocurren aquí, abogados del diablo. El Supremo Tribunal de Justicia concedió un recurso jurídico a los principales implicados en los esquemas de corrupción, con el cual ellos pueden ignorar preguntas que puedan incriminarlos o simplemente confesar sus crímenes en la Comisión Parlamentaria de Inquérito desde vía satélite para todo el país. Está chido. Sí, sí. Sin dudas, no, ¿y dónde está usted? Yo confieso que he robado, que he matado, que para la última campaña he sacrificado los fondos del erario público y váyanse a la chingada, me vale más de lo que piensen ustedes, pueblo de mierda, carajo, ya me votaron y ya me llevé la lana. ¿Dónde listo está? ¿De dónde está hablando? Ah, de la nave María Tijuana. Está aquí, güey. Está aquí el cabrón. Bueno, y así otras cosas, como por ejemplo, pueden, sin ser arrestados, sin embargo, a la esposa de uno de los sospechosos, la justicia no le ha concedido el recurso. La esposa, ajá, claro, la obliga a responder a todas las preguntas, pero le garantiza el derecho. Eso de... porque estuvo mal con alguno de los esposos. Sí, o no llegó a irse. Ah, también. Estaba transmitiendo pero en la casa la mamona. Claro. Ya estoy aquí, y se veía que... pasaba por detrás. Esa me parece que es la madre de ella. Está en la casa, cabrón, vayan a buscarla. Bueno, cuestión que a esta no, ¿no? Y dice, la obligan a responder todas las preguntas, pero le garantizan el derecho de no decir la verdad. Dice, ¿no es fantástico? ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, eso es chingón! ¡José! ¡Estoy implicado! Sí, ¡silencio! ¡Silencio! ¡Esto es un máximo tribunal de justicia brasileira! ¡Yo estoy implicado! ¡José está implicado! ¡Ah! ¡José, o tribunal máximo de justicia brasileira, va a hacer unas preguntas! Usted recuerde, debe responder. No sí importa, mas no importa si la verdad. Ah, perfecto. No importa. ¿Vosé estuvo relacionado con hechos de corrupción? Mi gato no come olivas. ¿Vosé tomó dinero lo Estado para propia cuenta bancaria? Va a cantar toquiño. ¿Vosé reconoce incumplimiento a función pública? Mi tío pertenece a la torcida del Botafogo. Muchas gracias, obrigado. Vosé ha cumplido con la sua función, que más que yo soy italiano. Sí. En el tribunal brasileiro. Ah, cabrón, no hay problema. No importa, una mano lava la otra. Dos de queso, maíz de papa. Mais, gracias. No, por favor. Obrigado, obrigado por você. Bueno, otra de las cosas que ocurre en Brasil, la seducción de la política. La exsecretaria del comandante del esquema de corrupción fue convocada como testigo en la Comisión Parlamentaria del Inquérito, dice, hace como dos semanas. No es una linda mujer, tampoco es fea, pero conquistó la simpatía de los cabrones y la de Playboy. La quiere en la tapa de las revistas. La secretaria pide 2 millones de reales y explica que la plata la pretende invertir en la campaña como diputada federal en las próximas elecciones de Brasil. Mas ese dinero no es para mí, es para pobre brasileiro que me no, vea es para la campaña, calles, claro. Para campaña, para sí que vote, por mí. No es para ella. Desnuda, no, dice. Y ya tiene eslogan, antes desnuda que corrupta. Perfecto. Ajá, sí, sí. Bravo, sí. La nueva sigla. El desastre ya es tan grande y tan grave que el nuevo significado de la palabra PT ahora es pérdida total. De ellos, Lucy, la que no tiene nada que ver con Charlie Brown, sino que es una hija bastarda de James Brown. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¡Carajo! ¡Sí, carajo! Sí, a 3.600 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Illimani, le saluda su amigo Alejandro. ¡Hola, Alejandro! ¡Alejandro! Sí, La Paz Bolivia, nuestro viejo y querido Alejandro. Dice, ¿qué ondas, compadres? Después de un buen tiempo de ausencia por razones laborales, los vuelvo a escuchar. Siguen siendo los más chingones del ciberspace. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me fumaría por más grande posible y escucharía como un Rolling Stone de Dylan. Un beso enorme para todos los de la María Tijuana. Saludos de Moira, mi esposa Alejandrita, la nena, Moira, sí que y sí. Zapucay, Joaquín. Claro. Sí, que ya recordamos cómo lo fue rebautizado como Zapucay, el querido Joaquín, que ya tiene 2 años, dice. Wow. Y es el más jodido de su guardería, dice. Los amo. Post Scriptum dice, ¿qué fue de la licenciada de Barry, Michael, de Jefferson y el resto de los super cuates? Bueno, que los la están, licenciada viene sí, de vez en cuando. Michael luego también. Michael luego que quedó libre ya no lo hemos visto tanto. Está trabajando mucho en su nuevo disco. Está en su nuevo disco. Y bueno, y está toda la gente. Jefferson. Michael. ¿Qué canto yo, cabrón? ¿Cómo está, Michael? Hola. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya ha liberado a Willy, ya está todo bien. Está todo liberado. Yo estoy trabajando sobre mi nuevo álbum. Ah, Michael, aprovechando que hay muchos medios de comunicación levantando este reportaje, me gustaría preguntarte cómo va a ser tu nuevo tapa de disco, Michael. Mi nueva tapa de disco va a ser con un culo. Está bien. De una niña muy Michael, grande. Ah, grande, ya sí. Una vieja, ya como... Sí, claro. Bárbara Streisand. Primicia absoluta, cabrones. El nuevo disco de Michael Jackson tendrá el culo de Bárbara Streisand en la tapa. Y se va a llamar ¡Qué culo bárbaro! ¡Chido, cabrones! Gracias, Michael, por darnos estas primicias. No, de nada. Había gente que te andaba extrañando aquí en la nave. ¡Los quiero a todos! ¿Ya? ¡Adiós! Sí. No, espera, Michael, si no se queda dando vueltas aquí en la nave. Michael, ven, Michael. ¿Qué pasa? Es que apretar el botón. Mico, mucho placer. Está conectado, ¿no? Sí, primero abre el techo, Mico. No, porque siempre queda rebotando. ¿Qué botón? ¿Puedo elegir? Sí, sí, después de todo, ay, todos están conectados al mismo lugar. En Estados Unidos no puedo elegir. No, aquí sí, cabrón. Sí. ¿Este? Sí. Mijo, creo que lo succionó y lo succionó y ya quedó contra el cristal, ten cuidado. Bueno, luego lo lavas. Debe haber caído Michael Jackson en Carolina del Sur, por ejemplo. Póngale. Ah, donde estaba Tangera. Así que mira así lo que te puede cargar Michael Jackson encima. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, después de andar chambeando como negra, dice, vagar el fin de semana, andar toda crudencia, dice, pasar el peor numerito de mi vida, les puedo contestar lo de los celulares. Ah, la pregunta. Ah, sí, ¿de por qué cuando inventas un número dices, quiero que me dé un crédito? Del otro lado no te dicen, usted tiene 2 millones de dólares en crédito, sí, usa el celular hasta para limpiarse el ojete, y no pasa ¿por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, de hecho, sé que les vale madre, pero igual que solo siendo ustedes, contesto lo que quieran, mis amores, dice la batanjera. Dice, los números que ponen las tarjetas de los celulares son elegidos al azar. Al azar. Sí, al azar. Pero, ¿y por qué? Y nosotros también los nosotros también al los elegimos al azar. No creas que tenemos algún programa que lanza números ni mamadas. No, Mico ha elegido, creo que ya va por el millón de números al azar y nunca ha invocado uno. Sí, estos güeyes... Claro, Mico, no, nos están mintiendo. Dice, estos güeyes inventan números a lo pendejo. Es por eso que no siempre... no son los mismos números, son números inventados. No, aparte los tienes... Póngale... el Citicué. El Citicué, que es... no llega a ser un 7. Claro. Y no llega a ser un 3. Póngale. Pero está. Y te cagan. Y te cagan. Sí, que sí. Dice, pero además los inventan a lo pendejo. Ah, es lo decir, pendejo. Es el mejor número. Y esas cosas. Así que bueno, dice. Y cualquier numerito entra. Cambiándole cualquier numerito entra. Si tienen más preguntas, adelante. No, es que Batanguera. No, es, esa era la pregunta. Cualquier numerito entra y a nosotros que no nos entra. Y que. Bueno, está bien. Vamos a seguir intentando Batanguera a ver si podemos generar un gran defalco sí a todas sí. las compañías telefónicas del mundo. Estamos en eso, sé que lo lograremos. El Small es del DF mexicano. Dice, ah, oh, qué chido, qué chingón y todas esas cosas. Gracias, Small, un abrazo para ti. Oigan, cabrones, soy el inadaptado crónico. El inadaptado. Es como la guerra de los mundos, pero con un final menos mierda. Léanlo completo o van a pensar que todo lo dicho es cierto. Es como escuchar, en caso de que el mundo se desintegre, pero ir nada más al pirata o el Eliomar sin Omar. ¿Por sale, qué? Buena fortuna. Porque es el de los arquitectos. Sí que sí. Y la arquitecta claro. igual. Y tú escribes. Siete páginas. Y tú dices. Claro. Ah, tiene que leerlo completo. ¿Te crees palomita Corti o qué carajo? Claro. Aquí las cosas no son así. Así no. ¡Azúcar! Esta es la segunda parte del mensaje. A ver. Dice, bueno, luego de todo lo que contó ayer, si no escuchas sí, el mensaje de no ayer, carajo, come sí. pollas. Así termina defendía esta carrera. Defendía a los arquitectos. Sí, defendía a los arquitectos y luego llegaba a que termine la carrera. Y ah, sí. Así termina la carrera. Como Rocky Balboa, cuando se va a enfrentar a Mr. T, echando madrazos. Y si tienes suerte, encuentras trabajo como chalán en el despacho de uno de los cuantos arquitectos de nombre que existen. Claro, el arquitecto jefe no trabaja ni diseña. La labor del arquitecto jefe es andar en fiestas con personas de la alta consiguiendo trabajo. Quienes realmente hacen los diseños son alumnos del segundo semestre que no saben qué es una columna y simios amaestrados para agarrar el mouse, sin ofender al mico. Estos simios son un desastre. Después el jefe te raya todo el trabajo y de ahí donde se manifiestan las musas. Y si tienen los cojones para decirles al jefe que una columna churriguresca está fuera de contexto, te dirá, ¡al carajo, come pollas! Me limpio el culo con la ética y quedo sucio. Es que empezó el Caponi. Dice, bueno, me limpio el culo con la ética y quedo sucio. A mí lo que me importa es el olor del billete. Y eso solo llega cuando el cliente le das más de lo que pide. Ah, cabrón, claro. Trabaja en televisión. Sí, trabaja en televisión, que es lo mismo. Igualmente está bien porque el cliente dice, ah, yo con dos columnas estoy satisfecho. Y el ingeniero, el arquitecto no va que le hace tres columnas. Oh, dice, qué págame, bárbaro, págame que te... no sé por qué sale una columna desde el inodoro hasta el techo. Póngale. Pero es como la estética europea que ahora viene avanzando. Ah, perfecto, perfecto. Y lo convence. Dice, para no hacerla. Aparte, se dieron cuenta que cuanto más te cobra, más convincente es. Porque un arquitecto, por ejemplo, que te cobra $2,000,000 por una construcción, tú no le vas a discutir nada. No, no, claro. Oh, este okay. cabrón sabe sí, lo sí. que hace. O sea, la casa se me cae a pedazos, pero no importa. No, no. $2,000,000, este cabrón sabe. Dice, pues para no hacer la lista más larga, porque el pirata empieza a leer rápido, solamente, dice, los listos y precavidos se salvarán del fracaso. Solo aquellos que se han adelantado a hacer estudios económicos para descubrir que el futuro está en las carretas de sushi. Dice, bueno, me voy porque tengo que comprar arroz. Cuídense, postdata. Manden una foto de la muda. Ahí está completo el mensaje, el descargo del arquitecto. No me sale arquitecto, era el abogado, el ingeniero, y era el arquitecto, nuestro querido amigo. Y hay muchos más arquitectos que están aquí. Y que dicen, ah, ¿qué pasa? Estimados tripulantes de la María Tijuana, les escribo para hacer una pequeña aclaración a todos aquellos incultos que desconocen la labor del arquitecto. Como lo dijo alguna vez el ilustre señor pirata, el arquitecto, más allá de ser un pinche vato, mamón, fresa y presumido, sin saber qué quiere, porque hay que reconocerlo, siempre hay gente así, el arquitecto es un guerrero espiritual, es un artista, es un guía inmortal con el don de trascender. Por favor, señores albañiles. ¿Por qué no estudiaron Bellas Artes? Sí, ¿qué señor pirata dijo eso? Yo no recuerdo haber dicho eso jamás. Otro pirata. Ah, otro pirata, sí. El pirata y arquitecto. Claro. Los hay muchos. Por favor, señores albañiles, ingenieros civiles, electricistas y demás gente que trabaja en la construcción, no os critiquen por ser perfectos, guapos y carismáticos. Se despide su amigo El Pelón de Hermosillo, Sonora, México. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? Les saluda el maleante desde Orange, California. ¡Ah, hola, maleante! Una vez más, aquí en los últimos programas escuchaba de la visita de la prima que visitó a su prima en el DF mexicano. Ah, sí que sí. No era en el DF mexicano, creo que era Cuernavaca donde estaba Póngale. Nuestra amiga. Pero, o Aguascalientes, una de dos. Dice, la verdad es que no creo que la chica francesa fuera tan sucia como ustedes dirían. Al maleante le gustan los franceses. Al maleante, hasta sucias le gustan. Sí, sí, sí. ¿Qué le hacías con él? Yo la baño, dice. Claro, dice, cuando ustedes leían el relato, yo veía en mi mente al homeless de la esquina. Y bueno, lo que pasa es que el homeless está más inactivo. Claro. Imagínatelo, el homeless de la esquina. Vestido de francesita. En tu cuarto, vestido de francesita. Y diciendo, ¿por qué debo llamar por teléfono? Ah, llévame a conocer la ciudad, maleante. Póngale. El maleante como que está diciendo, yo le doy. Sí, sí, sí. No creo que la chica fuese no, así. No, pero no vayas a buscar el homeless. Claro, tienen fama de ser sucias, pero no es para tanto. Dice, ahí como se dice vulgarmente, se la jalo con Vic. Dice, saludes el maleante desde Orange, California. Me saludas al Poli Chapa de paso que hace tiempo no lo tenemos por aquí, César Camacho es de Cincinnati, Ohio. Hola, César. Ya con eso alcanza y sobra para tener presencia en este programa. Decir, ¿qué tal? Soy César Camacho de Cincinnati, Ohio. Y nos puede enviar un mail por día que nosotros eso lo leemos. Solo, sí. Porque ya Cincinnati nos suena a que solo boxeadores nacen en Cincinnati. Póngale. Y Ohio es uno de nuestros estados favoritos junto con Idaho, ¿verdad? Dice César Camacho, que está ahí en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el evento bizarro creo que lo vivo todos los días en mi trabajo. Uno de nuestros proveedores de material sigue mandando productos fuera de especialidad. Y los hijos de sus madres, bueno, pecado de su padre y ayuda del doctor, nos siguen mintiendo que sí, que todo está en perfectas condiciones. Bueno, hacemos una pequeña inspección de ese producto y sigue fuera de especificación. Nuestro supervisor de calidad informa el proveedor que está todo mal. La respuesta que uno espera es, no hay problema, lo cambiaremos. No, al contrario, nos dice que esta mierda ha sido chequeada y todo, y que no la van a reemplazar. Bueno, mándenle un chihuahua al baile para todos los proveedores que tratan mal a sus clientes. Bueno, cuídense, un abrazo. A nosotros no nos llegan los proveedores. No. El común de la gente. El proveedor provee. Y a nosotros nadie nos provee. ¿Comprendes cómo es la situación? Ah, me olvidaba, señor Lagartija. ¿Qué opina de esto? Ah, tiene una opinión formada de esto. Sí que sí, cabrón. Y desde muy pequeño. ¡Todo es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente. Armado hasta los dientes. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Hola, mis voladores de Papantla! Ah, ¡hola, Manu! ¡Hola, Manu! ¿Cómo andas? Manu Briseño desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Sí que sí! Dice, reportándose nuevamente desde, bueno, después de la más larga ausencia del programa jamás antes vista por un radioescucha fiel. ¡Ah! Llevo ya casi 2 meses o algo, así que no escribo, y la razón es porque el trabajo me absorbió tan... lo chupó. Oh. Manu está en el trabajo... Con una lengua más grande que la de los premios los... Sí, que la de las mierdas la que entrega el Grammy. Una lengua... Claro, o en TV o alguna bueno, cosa. Eso, mierda. Y apareció la lengua de los Rolling Stones sí. Directamente y se lo chupó. Se lo chupé, sí. Y bueno, salió todo baboso, pero salió. ¡Ja! Dice, y bueno, y la razón es que el trabajo me absorbió tanto que bueno, me salió caspa. Pronto cáncer por fumar tanto, pero como dijo Cibernandilla, los viejos radioescuchas debemos regresar a poner nuestro granito de arena. Sí que lo sí. Que sí es seguro es que continúa escuchando el programa. Solo me ausenté de escribir, en fin, me despido prometiéndoles escribir más seguido y aclarando que la cosa más bizarra que he visto en la María Tijuana fue ver al mico pejulearse y untarse su cremita en el rostro. Y hasta, claro, es acaba Manu, de has dicho que no ibas a contar nada. Sí, Manu, está muy feo. Así no se puede. Tratando, ¿eh? Así que, sí, sí, mico, tú sigues poniéndote nosotros, la crema. Sí, lo desmentimos de aquí, pero tú sigues con tus cosas. Pero es porque, claro, le hace daño. Sí, sí. Ya saben, si tienen tele, ahí se ven. Aquí el Pilox nos cuenta una historia inspirante de cuando volvió a su tierra en Federación, Entre Ríos. Él está en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Ajá. Y se fue de mochilero, así a dedo. Ah, por favor, me lleva, así ahí va, va, va. Cuestión que quienes lo levantaron, podrían haberlo levantado, no sé, personajes públicos, políticos de la zona, el intendente de Federación, una estrella de rock and roll, el mismísimo Brad Pitt, un talibán, pero no, tuvo la suerte de que lo subieron a su carro los evangelistas. Ah, qué suerte tienes. Sí, y me dijeron que, bueno, luego pararon una estación de cargar combustible, y él le preguntó, porque ya uno va tomando confianza, al principio cuando alguien lo aventa a algún lado, dice, bueno, qué lindo carro, qué modelo es. Empieza a hablar de esos más. Sí. Ah, el clima. Y luego ya ¿de cuando qué vas. Signo eres? Cuando, bueno, eso es otra. Pero cuando vas 2 horas ya arriba del carro, ya como que te sueltas. Sí, sí. Y dices, bueno, este que maneja no es un loco paranoico enfermo, le puedo hablar de otras cosas. Al final, ahí fuera del auto, le dije, ustedes son los que te caen un domingo a las 7 de la mañana y te insisten todo el tiempo. y hasta que no los rajás a puteadas no se van? Póngale. Le preguntó al Pino. ¿Sabes? Los evangelistas lo miraron. Efectivamente. No. Y le dijeron, ¡no! ¡No! Esos no somos nosotros, son los testigos de Jehová. Ah. ¡Ay! Yo me cagaba de risa, dice, se echan la bola entre ellos, dice. No, nos contó toda la historia y toda la mamada, pero en fin, hasta que se le rompió del todo la camioneta en la que íbamos y bueno, palmamos. Se iban desde Garín, Buenos Aires, hasta Corrientes, solo para donar cosas, dice. Y cuando pasaron todos los problemas de la camioneta, me dijeron que eran piedras que el diablo metía en su camino, para que no donen. Dice, en fin, estaba chido eso. Sí. Tú vas en el viaje y dices, bueno, ya el diablo... Se torna más místico, está copado. Yo la primera piedra que me pone el diablo en el camino, digo, bueno, es hora de volver a casa. Claro. ¡Al carajo! ¡Llama a la grúa! Sí que sí. Pero no, esta gente, bueno, poderosa, ¿eh? Dice, bueno, me encuentro en el ciber donde trabajo. Ah, casi se incendia, dice. O quisieron incendiarlo, no sé por qué. ¡Ah, es el diablo! Claro, sí, otra piedra del diablo. A veces las lanza con fuego. Dice, aquí estoy en el primer día después de las vacas. No va a... bueno, no sé, ya se empieza a desvariar porque ha habido influencia evangélica. ¡Cuida las vacas! ¡Cuida las vacas, por favor! Señor Lagartija y comitiva, ¿cómo han estado? Y hace un par de semanas que no los oía y he vuelto y ahora... Ah, yo también. Bueno, cuestión, porque ya salí de las clases. ¡Qué chido, ¿no? Chido para ti. Bueno, es el Der Vampir, y que en realidad no cuenta nada más que estuvo ausente y ahora las vacaciones y ahora las clases y nuevamente... ¡Muchas gracias! Bueno, desde Estados Unidos se despide Der Vampir. Gracias, Der Vampir. Un abrazo para ti, y nos alegra que estés por aquí nuevamente y que no estudies. Ahí les va un chiste, no sé si ya lo conté, pero X, dice Yari de Monterrey, Nuevo León, México. Ja, ¡hola, linda Yari! Y la reina del cabrito va con este. Van en una avioneta Fox, Martita y el peje. Ajá. De pronto Fox saca su billetera y dice... Voy a tirar este billete de 200 pesos para hacer feliz a una familia de mexicanos y mexicanas. A lo que Martita Saúl le dice, ay, ¿por qué mejor no tirar dos de 10 y a día de feliz a dos familias de mexicanos y mexicanas? ¿Por qué habla así, Martita? A lo que el peque dice, ¿y por qué mejor no tirar 4 de 50 y así habla muy raro la dirigencia mexicana y así a varias familias de mexicanos? A lo que el piloto dice, ¿y por qué mejor no se tiran los tres hijos de su pinche madre y hacen feliz a todo México? ¡Claro! ¡Sí que sí! Y Ari igualmente está chingón. A mí no me haría feliz que Foxito se muriera. No, mándenle un besito, ya, dice, porque estoy sola, triste y nada contenta. Max, señor Lagarto, deme un Yahoo. Pero nunca. Nunca. Es que Yari alguna vez escuchó un Yahoo suyo y quiere Yahoo. Un Yahoo. Se ve que es algo así. Yahoo. Y Amit dice, ¿qué haremos para los 1000 programas? Sigue interrogándonos, Yamil. Sí, bueno, primero debemos garantizar que haya mil. Estamos analizando. Estamos analizando, claro. Eso es lo que dicen las empresas cuando no saben Póngale, ni mierda. Estamos proyectando el futuro. Estamos analizando tu propuesta, Yamil. Te llamaremos nosotros, Yamil. Claro. Hola, ¿cómo les va? Les escribo desde Mendoza, Argentina. ¿Qué onda? Ya escuchado, no sé por qué hablé en cordobés. Sí, no, el amigo mendocino, así que me debería salir más como chileno casi, Bueno, les hablo desde, les escribo de Mendoza, Argentina. ¿Qué onda? ¿Allá escuchan rock argentino? Bandas como La Renga, Rata Blanca, Callejero, Ataque 77, Versuilver, Garabal, Las Pelotas, etcétera. Lean mi mail. Depende quién, póngale el diono. No, pero, el lagarto, por ejemplo, aquí de la lista que has igual, mandado, sí. Callejeros no, no. Sospechamos que no porque una banda se prenda fuego y mueran miles de personas, hay que escuchar una banda. Mierda, no la escuchábamos antes, no la vamos a escuchar ahora. Por más que suene en todas las radios de Argentina como el gran éxito de la mierda. No, así que porquería. No, si no era buena antes, no es buena ahora. La Renga, sí. Hola, es una buena banda, pero no me gusta. Claro. Pero sí que es una buena banda. Ataque 77 son nuestros amigos, los queremos mucho y sí escuchamos. Versuitberg, Garabat, no las pelotas, sí, porque pertenecen a Exhumo, una banda muy buena. Y por otra parte, Rata Blanca, sí, porque siempre nos despertamos. A mí me molesta la voz. Sí, y nos despertamos cantando la canción del hada y los duendes. Y el duende. No, y cuenta la historia que un día un hada muy chula de pronto cagó. Amigo, a ti no se cagó el hada. Que no es la letra. Es horrible. Sí, no recuerdo la letra, cabrón. Bueno, hola, mamones. Les quiero preguntar, ¿qué carrera puedo estudiar? Bueno, no sé, les pregunto. Soy de Juliaca. Para psicología. Soy mi... Hay buena lana ahí. Sé que sí. Es verdad. Es Miguel Lidmaos. Claro. Pero para psicología, yo creo que le va a quedar bien. Estudia, está bien. Ombliología sí. También, ¿no? Sí, también. Y luego vas a los canales de distribución y dices, yo sospecho que miden 50 centímetros. Lo importante no es lo que estudies, sino terminar en un canal de televisión. Eso es lo importante. Claro. Por ejemplo, manejo de tornos digitalizados. Póngale. Pero sí. Y a un canal de televisión una mierda. Pero no bueno, importa, en algún momento forma. Se dará. Sí. Sí. O catador de café. En un canal de televisión haciendo pantalla, ¿no? Porque trabajando de... Ya sabemos que trabajando de otra cosa en un canal de televisión no se gana lana. No, pero tú puedes, por ejemplo, ser ingeniero en digitalización de tornos electromecánicos. Póngale. Estudias durante 20 años. Sí, sí. Y llegas, trabajas. Sí, sí, y en sí. Determinado momento te lías con Britney Spears. Ah, eso está chingón. Y le haces el culo. Y entonces... Póngale. Y bien, apareces bien. En televisión sí. Confesando todo eso y ganas más lana que los 20 años de estudio. Claro que por sí, lo cabrón. Tanto, parapsicología o hacedor de Britney Spears, sí, podemos sí, decir. Sí. Técnico en carteles luminosos también, ¿por qué ah, no? También, sí. Porque hay carteles luminosos por todas partes. ¿Quiénes son los técnicos que están póngale. Detrás de esos carteles sí, luminosos? Sí, sí, sí. ¿Son meros ingenieros en carteles luminosos puede o ser. Hay técnicos, se puede una carrera corta? Bueno, o si no lo que todos. O sea, sí, diseño, pero estudia algo, ¿eh? Sí, diseño web, mercadotecnia, publicidad, turismo. Sí, sí, lo sí, sí. Todos los que no saben qué estudiar. Marketing. Y marketing y serás feliz. La pinche bibliotecaria de mi cole es una vieja de mierda. Ajá. Nos escribe Harry Potter. Harry no Potter. No me imaginé. No es Harry Potter. Es desagradable. Es Camus. Ah, bueno. Dice, no hace nada más que criticarme porque mi camisa está de afuera, porque soy despeinado y otras cosas. No saben cómo le robo al niño elefante para que esa vieja ya muera. Porque va por los 90 años pero y no se muere. Pero eres impresentable. Claro, también te fist. Sé que sí. Sí, por favor, te fist. Bueno, Camus está bien, pobre viejecita, 90 sí, años, ¿qué mal te puede está hacer? Está muy mal. Si tú corres no te y puede te alcanzar. Y a ti todo desmadroso, ¿no? Qué asco. Sí. Yo también te diría la asquerosidad de la juventud sí, encima. Sí, sí, sí. Yellows, chamacos, les escribo desde Rocío, Sonora. Soy amiga del desadaptado crónico. Y hay gente que... Hola, amiga. Amiga. Imagina, soy primo de una amiga, de la hermana de Manu Briceño. Póngale. Amiga del desadaptado crónico, alma gemela de alguien de la calle y fundadora del clan de Koalas Guerreros. Había un chavo preguntando aquí por los Koalas Guerreros, quería comprar uno. Allí les va una historia, dos, tres, bizarra. Trabajo en el gobierno y hace un mes empezó a trabajar alguien de la calle allí. Alguien de la calle es un nick, chicos. Dice allí mismo, pero nadie tiene que saber que somos novios. Oh. Somos novios. Mira si te entra Luis Miguel. Luis Miguel lo sabe, sí. Luis Miguel nos lo dijo. Somos novios de toda la vida. ¿Por qué no recuerdo ni una puta canción? No bueno, no importa, mejor. Dice, bueno, conocimos nomás. Cualquier mirada podría ser como acoso sexual. Ah. La tensión es mucha. Claro. Me imagino el momento porque... Se tienen ganas de tocar, no. Sí. Y están así como una especie que... ¿Pero por qué nadie puede saber que son novios? Y porque si no, entra en el gobierno y dice... ¡Ay, hay novios trabajando en el gobierno! ¡Oh! Claro. Y son, en realidad, claro. No trabajan los novios. No, los novios están no trabajan. De trampa. Porque, claro, aparte claro. Ya saben lo que están pensando. Tú lo ves frente a la máquina y dices... están de novios. Debe estar pensando mamadas como diciendo... Oh, no le voy a dejar un mensaje en el celular que diga... Oh. Hola, soy yo, bebé. Bueno, y esas cosas. Dice, bueno, no se puede abrazar ni dar un beso ni nada. Nomás me tocó cuando me pegó un post-it en la frente o algo así. Ah, ya bueno, no me acuerdo. Pero eso es un papelón. Eso es lo mismo que, sí, que una sí. Relación sexual intensa en el sobre parlamento. El escritorio, sí. Sí. Dice, podría... Claro, porque aparte hay que ver lo que decía el post-it. Claro. Capaz que decía mamacitas. Dice, bueno, y eso, podríamos tener problemas si los que trabajan allí saben que somos novios. Ustedes los tendrán, tarde o temprano los tendrán. Sí, digo yo, sinceramente, ¿por qué la pregunta? Respondiendo con un tono de yo no fui. Bueno, caería tan fácil si me pusiera un detector de mentiras. Lo importante es permanecer en el misterio como dos koalas asesinos. ¡Sale! Ya me voy, me tengo que ir a trabajar. La PAM, postdata, si un koala se está quemando en el bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿apestará a chicharrón después? Medita eso por un minuto. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo, se lo digo al final. ¡Los amo! ¡Chau, chau! Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Si es amigo del juez, diga lo que quiera. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Veo todo azul. ¡Soy un pitufo! Ah, no, no, no, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre... ¡Cabrones! Después de un largo retiro espiritual, estoy de nuevo en frecuencia con el atraso de una decena de programas y la hueva y no... El austral, del DF mexicano, querido profesor, muchas gracias por estar aquí presente, sí. Le agradecemos mucho. Pero cuida tus alumnos, mira lo que es esto. Sí, ya eso es un desmadre. Hola, cabrones, ¿cómo están? Chido el programa, los escucho todos los días. Sí, es lo más chido que escucho desde que me rapé el cabello. Soy Gordito Trax, les envío un chiste, a ver si les llega. El león es muy amargo, está en la selva con Mercedes y dice totalmente amargo. Y llega a la selva y todos los animales se amontonan y el león pendejo les dice: al más feo va a lavar mi auto. La jirafa le dice: ay no, yo mira qué bonito tengo el cuello. Luego pasa el águila y le dice: yo soy, tengo un hermoso plumaje, así que ni mierda que te lavo, una cagada. Y así pasan todos los animales de la selva y solo quedaron dos: el sapo y el lagarto. Y el lagarto le dice: no me mires así, pendejo, yo lavo, tú enjuagas. Ay, si les gustó el chiste, mándenme a la chingada. Ay, si no les gustó también, bueno, chinga tu madre, güey. Señor Lagarto, aquí tengo un mensaje que llega de Portugal. Sí, estoy ofendido. No, es, no se ofende, es un lagarto feo este. Ah. No, el, de sus parientes feo, es como el lagarto de Komodo, soy, porque yo soy el dragón de Komodo. Más chingones. Mucho más chingones. Señor Lagarto, sí. El siguiente mensaje contiene unas cosas que yo no sé. Llega a Portugal, está un tanto velado, pero hay como zoofilia, necrofilia. Ah, qué interesante. Qué interesante, no, las orejas de los niños, cabrón. Sí, cabrón. Ah. Porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. Ah, mierda. Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. ¡Hola, meus amigos de María Tijuana! Aquí les fala David desde Isla de Madeira, Portugal. Sí, querido pirata señor Lagartija. Eu sei que vocês estén ando a procura de historias bizarras. Ajá, estamos buscando sí. Historias bizarras. Y aquí les tengo una. Todo comenzó a principios de este año cuando nos estábamos preparando la fiesta finalistas, que es la fiesta de graduación de, ajá, de la escuela. Sí. El canal de TV decidió ir a hacer un reportaje a nuestra escuela por motivo de la fiesta. O sea, le quería hacer un reportaje. Reportaje a la cola. No puedo traducir todo, se entiende. Un reportaje a los egresados de la escuela de por la escuela, fiesta. Sí que sí. Es decir, en Isla Madeira no pasa una mierda. Claro. Porque para que un canal de televisión sí. Vaya a reportar. O el gobierno está poniendo el mucha gobierno. Lana en el noticiero, entonces claro, bueno, cubren estas noticias. Cubren estas noticias en lugar de cubrir claro. Noticias del gobierno. En cualquier momento ustedes estarán viendo que en el noticiero central de todos los países latinoamericanos aparece la noticia del día: fiesta de egresados termina con 12 borrachines tocando las nalgas en la calle y esas claro. Cosas, ¿no? Pero bueno, eso fue así. Entonces, chingando, voy a sintetizar un poco esto. Fiesta de graduación. Sé que sí. Canal de TV, diferido, hacer un reportaje de nuestra escuela, motivo da festa. Llegado el día del reportaje, la mayoría, dos rapaces, ficarao excitados, bueno, dos muchachos, dos rapaces, sí. Cuando les va a hacer el reportaje una famosa reporter, le dicen: ah, mira, la auténtica brasa, está re buena. Ah, un dato importante, esta reporter está casado con un abogado, también muy famoso, ajá, de Isla Madeira. Es decir, tenemos la pareja, una comentarista, una especie de Xuxa, póngale, pero seria, Rafaela Carrá, una Rafaela Carrá, una Susana Jiménez, claro, una Susana Jiménez, una Glenda Umaña, póngale, una, sí, Glenda, sí, Umaña, una Glenda Umaña, sí, con un abogado famosísimo en Isla Madeira. Están casados, fueron a reportar en momentos antes de comenzar las grabaciones. Un grupo de rapaces, de muchachos, estaba trabajando en su punto máxima de excitación. Comenzaron a trabar, a tal reportaje hubieran escucharse cosas como: ah, como comiate toda, estás boa, ponta, raboa, poa, en fin, me meto tan pot... Todos piropos, ¿no? Sí, sí, se escuchaban guasadas, inclusive de fondo, sí, que sí, le decía: sí. Bueno, ¿y cómo van a pasar este, luego de que egresaron del colegio? ¡Qué paradito, tenemos pechones! Claro. Los pechones que están... Claro, porque ese era en Portugal. Claro, sí. Sí, perfecto, dice... Aquí va mi yo pacte, dice, cuando eu encontraba más de visita a un amigo en el hospital, veio pasar en una camilla de bombeiros como una mujer que llevaba un leso, un pañuelo grande, ajá, como tapando algo, embullado una cara, con un par de lentes oscuros. ¿Se comprendió la situación? ¿La pasó una mujer con un pañuelo grande y un par de lentes oscuros, sí, cubriendo y, algo? Y gafas. Sí. Y algo que gemía debajo del pañuelo. Ah. Como un gato. Sí. Eu con toda a miña ingenuidade pensé que era máis unha de aquellas fuencas raras ou levaba consigo un cachorro. Que llevaba consigo claro, un cachorro sí, de, que tenía. Un pastor alemão. Póngale, un pastor claro. Alemán. Oh, dije, sin eso mesmo, a tal reporte tive relaciones sexuales con su cachorro. Oh! Oh! Mas entre tanto, esta noticia circuló por toda la isla, independientemente de decir que le pagó a los bomberos para que guardaran silencio. Oh! Quedó como pegada. Quedó trabada. Quedó trabada. Y por eso fue al hospital. No, la glendomania de Isla Madeira. Ah, póngale. Y entró con el perro, que parecía que no, lo saqué a pasear y se me metió en el... Claro. Ah. Y nada, una cosa terrible. Después, y por eso lo traía tapado. Lo traía así, claro, porque quedaba como feo. No vengo con mi perro. Dice, desde ¿qué que... ¿Qué pasó al pichito? Dice, ah, más... Más perro. Qué feo. Lengua de perro, más no juguetona. Dice. Bueno, desde que esa noticia salió publicado, nunca más ningún sabe del reporter. Bueno, yo si fuera ella tampoco. No. Me no, voy no. de Isla Madeira. Sí que sí. Y me aparezco por otro lado. Señor Lagartija, vos hace una pregunta, ya que vos sabe Seu Sextin, la licenciada Mónica Gafeo, Jefferson, el Mico, cualquiera, son personas más indicadas para responder mis dubitativas. Pirata, vos también puede dar su opinión. Aquí va, ¿por qué merda? Aquí está reportar, prefirió tener relaciones con su cachorro en lugar de su marido. U otra cosa, ¿será que su marido es gay? No, el marido es necrofílico. Claro, sí. Es una familia muy particular. Sí. Pero lo que pasa es que al perro le regalaba flores todos los días. Es verdad, el perro... Hizo todo un trabajo. El perro hacía lo que su marido ustedes no le hacía. No comprenden. Su marido le discutía, le criticaba. Sí, la cosa. El perro siempre la apoyaba. Sí. El perro siempre estaba firme y en los momentos que ella debía tomar una decisión, el perro le sonreía. Y le marcaba. Y le marcaba, y le decía... Sí, que sí. Este es el camino. Este es el camino. Y sí, con la pinga. Claro, sí. Viva o Benfica, el Diablo Marmelo, David, conocido por nosotros. Bueno, David, es muy joven, David, para estar metido en estas circunstancias que yo creo que van como para el récord de algo bizarro que te puede llegar a ocurrir en instancias de un hospital. Hola, compadita. Ya saben. Bueno, por aquí alguien llamado el Perro Negro. ¡Ja, hola, dice, Perro Negro! Uso un novio de una reporta. No. Hola, soy el Perro Negro, Horacio, de México. Dice, lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre, iría a un restaurante argentino que hay por aquí y me comería un buen corte. Ribeye dice que son como 1000 gramos para morir con la panza llena y después me chingaría a todos los putos faroles que andan por la calle creyéndose la gran verga. Dice, pero pensándolo bien, ya van a estar muertos el día siguiente. Bueno, sí. Cuídense muchos y les mando un gran saludo a todos los tripulantes y un beso a la moda. Hola, les escribe Fido Dido. ¿Qué carajo? De Tarija. No me joda. ¿Qué? No me joda, Fido Dido. Ve a aventarte por ahí. Dice, bueno, quiero decir que lo le sospecho de que mi chica me pone los cuernos. Y no, no es una sospecha, es así. ¿Qué piensan si una chica les pregunta a ustedes qué haría si te pongo los cuernos? ¿Cómo relacionaría? Es raro, ¿no? Pero familia tiene planes. Sí. Alguien te pregunta eso, ya tiene planes. ¡Ay, cabrón! ¡Estamos fuera de contacto! Aparte tú debes decir, la respuesta siempre es, te mataría, te asesinaría, sí, te cortaría en pedazos. Así te impides que te lo confiese. Claro. Ahora, si quieres que te lo confiese, dile, ¡ay, no, para mí sería la madre! Sí, y luego ella te dirá, ¡ah, entonces no me quieres tanto! Es muy complicado. Sí, es complicado. Humana. Rafael de Hermosillo, Sonora, México. Un abrazo a la tierra, cabrón. A Isaac de Tabasco también le mandamos un abrazo bien grande. A todos estamos los que perdiendo contacto. En este momento yo le pregunto a la gente de Catamarca, de Tinogasta, en Argentina, Paola Patricia de Tarija, Bolivia, al de Vampir, señor Lagartija, y le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un vagón de tren. ¿De tren? Sí que sí, sin locomotora. Chale. Viajando a la deriva. Joder. A demasiada velocidad. ¡Ay, carajo! ¡Nosotros somos los pasajeros! Pasajeros de todo aquello que nos toca vivir y luchando por un poco de decisión propia, damas y caballeros, nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por dominar sus monitores, por la FAPRA, para que se escuchen a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Releu Noticias. Antares. Confomesencia. La Retro. Z93. Radio Ciudad. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Cell. Estación 98. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Kiel.